Buenos días. Nuevamente en Onda Tudela Radio, Tango y Pampa. Les habla Luis Pineda. Hoy vamos a escuchar varios temas muy bonitos de tango. Vamos a empezar con Alberto Morán. Nació el 15 de mayo de 1922 y falleció el 16 de agosto de 1997. En el año 1977 viaja con el bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi en una gira por Estados Unidos. Presentaron en el Madison Square Garden, Nueva York, Florida, la cadena de hoteles Holiday y el Club de las Américas, Miami, en Florida. Alberto Morán con la orquesta de Osvaldo Pugliese en Pasional. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir. Mil veces de ansiedad no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé de qué me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mi cielo, te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos. Ay de mí, así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no debo verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo y a acariciar que te brille amante. Quiero tus labios, ay, besar. Tus manos que sacan caricia, que me hagan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre a ti, estás calada de mí como un puñal en las cartas. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Alberto Podestá. Ahora nos vamos con otro Alberto. Perdón, Alberto Morán. Y ahora nos vamos con Alberto Podestá. Nació un 22 de septiembre de 1924. Nos deja un 9 de diciembre del 2015. Canta en el cabaret Singapur, donde compone a Carlos Di Sarli. A los 18 años era un sueño para Podestá y comienza sus éxitos. Alberto Podestá en Al Bazar de los Juguetes, orquesta Miguel Caló. Thank you.

sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Enrique Campos, el uruguayo, ¿cómo cantaba? Armando Moreno nace un 29 de mayo de 1921. Fue un artista esencialmente popular. Era afinado y tenía media voz. A los 18 años debutó con Enrique Rodríguez. Vamos a escuchar tres temas de él. El primero, Para Vos, Mamá. Thank you. no saben lo que me ha pasado. Si me ven hecho un cualquiera, que digan lo que digan, que ya no me hace mella. Me llaman el encopado, como si el que anda si pierde el honor. Y no piensan que el que mata su rabiente una copa tiene su razón. Total, que le importa a ella que viva como yo vivo, metido siempre en el boliche de esta esquina que dejó de ser tan linda por su olvido. Total, que le importa a ella que viva como yo vivo. María Udecaña y de recuerdos noche y día, día y noche por su vida que es mi amor. El encopado, Armando Moreno. Y el encopado, del encopado viene un tropezón. Bueno, ahora nos vamos al año 1898, donde nace el 1 de diciembre Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires. La temática de sus tangos elevan el rol de la mujer, hasta ese entonces culpable de todos los dramas del hombre. Como ejemplo podemos mencionar Levanta la frente, donde reivindica a la madre soltera. No quiere verte llorar, donde el hombre se compadece colocándose en un mismo plano o en libertad, donde los protagonistas reconocen la culpa de ambos al momento de separarse. Vamos a escuchar tres temas de Magaldi. La muchacha del circo, el primero. Thank you.

Buenos Aires. Otro cantor, Miguel Montero, que nació el 9 de julio de 1922. Montero integra la comanda de cantores solistas que se lanzaron con éxito a partir de la década de los 50 y 60. Su particular estilo potente y dramático. Miguel Montero canta Cucucita. Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido pensando en tal hermosa realidad. He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia moribundo al hospital y que una hada milagrosa que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias, si viera qué bonita, y hace seis meses largos no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que ella me salga pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho, y así podrá jugar. El médico asombrado lo miraba y en sus ojos una lágrima asomó, y mientras lo abrazaba murmuró: muy pronto sanará si crees en Dios. Corrió a casa llorando de alegría y en los brazos de la madre se durmió. Y en el sueño vino el hada que pedía, y al instante la nena caminó. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias y mira qué bonita, y hace seis meses largo, ¿sabe? No puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame sada pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho, y así podrá jugar. Grande Miguel Montero. Ahora, Rodolfo Lezica, que nació en Buenos Aires un 12 de noviembre de 1928, dueño de una voz potente, con registro de barítono. Escuchamos dos temas. El primero, No me hablen de ella. Pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado? Yo también regreso de un mundo de horror. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he robado. Y sé lo que cuesta con honra vivir. Cuatro paredes que encierran mis horas, son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. No, no me digan nada, no manchen su nombre. Mañana es la vida, ayer ya pasó. Cierraré su mano, lo dijo el poeta. Perdonaré, divino dieta, esa es mi razón. Soy hombre y me pongo que fue y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgar nada porque yo he robado. Y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella. Y vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. Y no me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella la doy. La quiero y si un día precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella la doy. Mi sangre y mi vida, por ella la doy. No me hablen de ella. Y todavía te quiero, con la orquesta de Héctor Varela, Rodolfo Lezica. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en el pago de todo lo que hago por vos, me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué? Tormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez. Y porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés. Puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es todo mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Tormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez. Y porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés. ¡Qué grande! Ahora nos vamos a Argentino Ledesma. Nació un 24 de junio de 1929. Con la orquesta de Héctor Varela llega a grandes éxitos. En 1957 dejó a Varela para lanzarse como solista con Jorge Dragone. A partir de allí se convirtió en uno de los máximos representantes del género en distintos países del mundo. Giras por Australia, Estados Unidos, Japón, Chile, Perú, Egipto, Italia y Francia. Los tres temas que vamos a escuchar nos van a apasionar. Silueta porteña. Criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Los piropos que te dicen los muchachos, como florcita que a tu paso te ofrecieran, que la recoges y la enriedas en tu pelo, junto a la vincha con que adornas tu cabeza. Dice tu cuerpo de arrogancia y tu cadencia, y tus taquitos provocando en la vereda. Soy el espíritu criollo de tu silueta, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tiene argentino Ledesma. Y ahora nos vamos con Fueron Tres Años. Silencio, ya me dice adiós. ¿Qué cosas

Armando Laborde, que nació el 27 de abril de 1922. En la orquesta de Juan D'Arienzo, Armando Laborde, un excelente cantor de grandes condiciones innatas, afinado y con un timbre agradable. Vamos a escuchar tres temas de Alejandro Laborde. Empezamos con Yuyo Brujo. Dame un beso aquí en los labios y que borre aquel agravio que tu boca me mintió. Esta noche tengo celos y al decirte que te quiero siento todo el corazón. Nena, no me canso de mirarte si no encuentro en otra parte más encanto que en tu amor. Tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de mimarte como nadie te mimo. Y Yuyo Brujo de tus besos, y Yuyo Brujo de tu amor. ¿Cuántas veces soñé que venías a mí y al soñar presentí tu querer? Nunca digas de que no me quieres, un amor al otro amor no hiere. Y no me digas que no, no te quiero perder, porque muero de amor sin tu amor. Si te llevo a vos del brazo, de la gente ni hago caso, porque tiemblo de emoción. Y aunque pase la más linda, por tus labios color guinda, voy sonámbulo de amor. Nena, tengo dudas, tengo celos, tengo miedo, mucho miedo, que me puedas decir no. Yo no sé qué loco embrujo le pusiste al Yuyo Brujo, que le diste al corazón. Yo no sé qué loco embrujo le pusiste al Yuyo. Sí, Armando Laborde con el Yuyo Brujo, qué bonito. Bueno, ahora vamos al segundo tema. Si supieras que la extraño. Jorge Laborde. Llora la noche de celos y las penas van clavando mil puñales en mi cielo. Sombras que velan mi herida, rigor de vida vencida, loca angustia de gritar. Gritar la inmensa amargura de un dolor, ser tan humilde que lloro por su amor. Grifar los puños con ira cuando busco la mentira que me pide el corazón. Si supieras que la extraño, que nunca podré olvidarla, y que vivo en el engaño de no hacer más que soñarla, sentir como lastima la cruz de mi calvario. Si supieras que la extraño, quizás vendría de nuevo, de su recuerdo me hace daño, y ella no siente mis ruegos. Si supiera que le extraño, qué cobarde el corazón. Recuerdo me hace daño y ella no siente mis juegos. si supiera que le extraño, qué cobarde el corazón. Armando Laborde, grande. Ahora tu boca me mintió, Armando Laborde. No me mires, que tu mirada me aviva el dolor. Seguí tu camino, tu senda florida. Deja que mi vida prosiga sin vos. No sea que un día me encuentre entre copas y tire por el suelo mi hombría y mi honor. Yo que por vos hice trizas mi paz, mi hogar y mi fe. Solo quedan cenizas de todo lo que ayer fue. Yo soñé un mundo de amor y de esperanzas. La noche que entre besos te pude llamar mía, maldigo ahora del fondo de mi alma la ilusión lejana que tu boca mintió. La noche que entre besos te pude llamar mía, maldigo ahora del fondo de mi alma la ilusión lejana que tu boca mintió. Armando Laborde, Onda Tudela Radio, Tango y Pampa. Ahora vamos a escuchar a Héctor Mauré. Nace en Buenos Aires el 31 de marzo de 1920. Mauré fue un cantante y compositor de tangos argentino. Nació en el barrio de Palermo y fue cantor de la orquesta de Juan D'Arienzo desde 1940 a 1944. Fue acompañado por músicos destacados del género como los bandoneonistas Héctor Varela y Leopoldo Federico y los pianistas Lito Escarzo y Jorge Dragone. Lo escuchamos en Cicatrices. Perfume vino de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo, siempre a golpe con la suerte. No quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. Un recuerdo que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como la vida del rival. Cicatrices, Héctor Mauré. Y ahora escucharemos Jamás lo vas a saber. No me vas a ver tirado, ni me vas a ver vencido. No me vas a ver rodando como vos te imaginás, ni metido en los bolitos, olvidarme de tu olvido. Si has pensado en todo eso, no lo vas a ver jamás. Cuando tenga que nombrar, te voy a hacerlo sin testigo, por si acaso en una de esas se me escapa un lagrimón. Y si toma alguna copa, no va a ser con los amigos. Uno nunca está seguro si le falla el corazón. No voy a andar dando pena, desesperado y vencido. Después de haberte perdido, nunca sabrás si tu olvido dejó ternura o cuento. Si todos dicen que miento, porque abrazado al ayer. Te quiero mucho y te siento, si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. No te voy a dar el gusto que te digan algún día que me vieron solo y triste, que me muero por tu amor, que te extraño como nunca, que te quiero todavía. No te voy a dar el gusto que te cuenten mi dolor. Yo sabré morder mis penas y callar mis pensamientos. No te va a decir ninguno que en sincera confesión le lloré mis amarguras y le dije lo que siento. Lo que siento lo sabemos solo yo y mi corazón. Si todos dicen que miento, porque abrazado al ayer. Te quiero mucho y te siento, si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. Onda Tudela Radio. Tenemos el gusto este mes de tener desde Argentina a Ezequiel Pineda, un gran escritor argentino, quien va a presentar su libro en la calle Ruiz Hernández número 9 el miércoles 13 de abril a las 20 horas. Los esperamos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Pampa y Tango. ¿Qué importó deshacerme la vida y arrastrar mi esperanza de espanto? ¿Qué importó que se obtienen el llanto? Mi amor y mi sueño, no es cierto que no. ¿Qué importó?